La democracia argentina tiene en su ADN la memoria, la verdad y la justicia, que es lo que intentó este gobierno o intenta este gobierno hacer desaparecer, y se dio cuenta, creo que se dio cuenta el 24 de marzo cuando vio espontáneamente 300.000 personas en Buenos Aires y todo un país movilizado.